bueno, y seguimos con visitas porque, bueno, mañana 22 de julio es el Día Mundial contra la Megaminería y acá en nuestra comarca hay previstas, bueno, algunas actividades para, bueno, saber, ¿no?, sobre este día y también para generar conciencia de lo que significa la megaminería. Nos visita Paola del colectivo Unidos por las Aguas de la Cuenca Currulebú. Buen día, Paola, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Saludos de paz y de respeto a toda la, a todo el pueblo que escucha Radio Encuentro. Gracias por esta invitación. Bueno, decíamos, ¿no?, mañana 22 de julio, día contra la megaminería, ¿no? Mañana 22 de julio es el Día Mundial en contra de la megaminería. En ese marco, como bueno, la Asamblea Unidos por el Agua de la Cuenca del Currulebú, que a su vez participa de la Unión de Asambleas Patagónicas, hemos decidido realizar en todo el territorio manifestaciones artísticas para lograr difundir en nuestro pueblo esta necesidad de defender el agua y el territorio y de posicionarnos claramente en que estos métodos, ¿no?, de producción del capitalismo extractivista no avancen. Y bueno, en eso es que estamos realizando una varieté en donde van a participar muchos artistas de la comarca. Esperamos la participación del Tepuén, de Ayú Ensamble, la Zaranda del Ritmo, la Santa Clara Reggae Band, Wilson, Fuser, Malabares Ula Ula. Vamos a hacer sorteos. Bien. De jabones artesanales, de pinturas madres. Vamos a vender tortas fritas, infusiones. Bueno. De cedrón, de lavanda, pizza. Bueno, y la idea es que todos aquellos que tengan sensibilidad y comprendan lo importante que resulta la defensa del agua y del territorio para nuestro futuro y como proyecto de pueblo, se acerquen a participar y así ir aumentando, ¿no?, esta conciencia tan necesaria en estos tiempos de tanta crisis. Y bueno, en eso es que estamos trabajando hoy todos nosotros. Claro. ¿Esto va a ser mañana a qué hora y en qué lugar? Mañana a partir de las 15 horas en calle 25 de Mayo, casi esquina Irigoyen de Carmen de Patagones. Bien. Bueno, decías, ¿no?, invitar a los vecinos y a las vecinas que tengan cierta sensibilidad en el tema, pero también aquellos, ¿no?, que por ahí no están tan informados de lo que significa, ¿no?, para la comunidad y también, ¿no?, para el ambiente de lo que es la megaminería, ¿no?, también invitarlos a ellos para tomar conciencia de esto. Sí, claro, por supuesto. Nosotros creemos que bueno, que estamos inmersos en un sistema en donde las fuerzas de la naturaleza se ven como recursos, se ve al agua como recurso, a la tierra como un recurso, y en realidad son las fuerzas que nos dan la vida y que nos posibilitan el ser en la tierra. Estamos realmente conmocionados por esto que parece nunca terminar, ¿no?, de cómo los gobiernos, los políticos de las manos de las transnacionales, de las multinacionales, de todo tinte en general partidario, entregan nuestro territorio a cambio de dinero y nos dejan sin agua, nos dejan sin tierra, nos dejan con enfermedades. La situación de nuestra provincia es realmente complicada, se ha decidido cambiar de modelo productivo y hoy el modelo productivo que se nos ofrece es el del extractivismo. Todo nuestro río se encuentra amenazado y contaminado por lo que significa el fracking, que bueno, ciudades por ejemplo como Allen, que antes eran exportaban frutas, hoy por hoy se dedican a la explotación por métodos no convencionales de hidrocarburos. Están haciendo explotación a 50 metros del río, con lo que eso significa. Sí. La megaminería es una amenaza muy importante, digamos, lo que es el fracking a nivel del subsuelo, la megaminería es en la superficie. Pero esos cráteres que uno puede ver en fotos, si uno quiere mirar, bueno, es así. Son cráteres inmensos y para los que se usa muchísima agua. Y bueno, nosotros creemos que el agua es sagrada, porque digo, uno, no sé, ahora estamos tomando mate, uno se levanta, toma agua, para todo, ¿no? Y hay muy poca conciencia de lo que eso significa en nuestra vida. Creemos que es urgente. Viedma está sindicada como de aquí a 2 años, como lugar de explotación con el método de la fractura hidráulica. Sabemos que eso solo puede detenerse si nuestra población toma conciencia y dice que no, como así lo hizo el pueblo de Esquel con la megaminería a cielo abierto, en una lucha profunda y de mucho tiempo. Bueno, tenemos otras situaciones en donde el pueblo ha llegado tarde, como ha sucedido en Hachal, con un derrame de cianuro, de barro cianurado, ¿no? Sí. Que sucedió en septiembre de 2015, que fue el que se tomó conocimiento público. Hubo otros de los que no se llegó a conocer. Queremos denunciar en esto cómo los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, sostienen estas políticas de extractivismo y lo hacen en beneficio de ellos propios y de un pequeño grupo que se lleva todo y solo deja enfermedad y penurias para su pueblo. Claro. Recuerdo hace poco una intervención que hubo con un mensaje bastante fuerte, ¿no? Que es: tu río se muere. A todos nos gusta disfrutar de este hermoso río que tenemos, sobre todo en verano, ¿no? Hay lugares por donde pasa el Río Negro que ya la gente no puede disfrutar de eso, ¿no? De prácticas mínimas que hacemos cotidianamente no se pueden realizar debido a la contaminación, y que la megaminería tiene mucho que ver en este tema, ¿no? Bueno, empezar a hacer cosas, digamos, o seguir haciendo cosas y tomar conciencia para que no nos pase esto en Viedma. Lamentablemente, en general, llegamos tarde como pueblo a decir que no. Claro. Y eso es algo de lo que tenemos que profundamente reflexionar, porque no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos un río hoy con alta presencia de gaviotas, ve algas, ve carpas, son señales claras de que el río ya está muerto, digamos. Ese mismo río que viene ya contaminado desde sus nacimientos es el agua que tomamos en proceso de potabilización, que yo quisiera que alguien me cuente si realmente los conoce, cómo se potabiliza el agua que uno bebe. Yo creo que si hay intenciones de los medios, de los periodistas, de todas las personas que estén comprometidas con su comunidad en averiguar cómo son los índices de enfermedad, cuántas personas sufren, por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas glandulares, cómo aumentaron los casos oncológicos, todo eso creemos que está relacionado directamente al agua. El agua que viene contaminada con metales pesados, ¿no? Nosotros hace poco, bueno, muchos se han enterado de un evento que se hizo en donde se pedían que se pongan nuevas plantas de potabilización en todas las ciudades a la vera del río. Y bueno, está muy bien, sin embargo, creemos que sacar los metales pesados del agua es mucho más complicado que depurarlo de los residuos cloacales, de los que incluso hoy hay métodos y tecnologías en donde podría ir ese residuo directamente a otro lado, usarlo para riego y no tener que volver al río. El mismo agua que usamos para beber del río que ya está contaminado es el que usamos para drenar nuestros inodoros, es el que usamos para lavar el auto. Y bueno, creemos que estamos lamentablemente sumidos en una cultura occidental en donde todo se ve como medio, ¿no? Se compra, se vende todo, y hay cosas que realmente no vuelven a reponerse. Y en eso es el agua, ¿no? Que es la sangre de nuestro planeta, es la sangre de nuestra madre tierra. Claro. Bueno, Paola, recordanos la hora, el lugar y... La varieté la vamos a realizar el día de mañana, 22 de julio a las 15 horas, en 25 de mayo, casi esquina Irigoyen de Carmen de Patagones. Va a ser un día de fiesta, a pesar del dolor que hay detrás de todo esto, porque creemos en que nuestro pueblo tiene la fuerza para plantarse, para decir que no, y que podemos construir una conciencia colectiva en donde realmente desde la profundidad de la organización social construir una alternativa al capitalismo extractivista. Bien, bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Flor, por esta entrevista, y a Radio Encuentro por solidarizarse con estas cuestiones que pareciera que, bueno, que hay mucho oído sordo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. 9:53 minutos.